Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Estás escuchando Me Cambio, el podcast de quienes hacen de su consumo una herramienta de transformación social. Este espacio es una iniciativa de REAS Red de Redes para dar a conocer todas las experiencias y organizaciones de los mercados sociales, esa red que articula a empresas éticas, sostenibles y solidarias con consumidoras responsables, desde donde se viene construyendo desde hace más de una década un circuito económico, alternativo y propio. En esta ocasión, y todavía al calorcito del 8M, queremos hablar de los feminismos, conocer aquellas entidades de la economía solidaria que colocan las reflexiones, las temáticas y la praxis de los feminismos en el centro de su actividad. Y para ello tenemos con nosotras a Nazaret Castro, una de las compañeras de Carro de Combate, el colectivo de periodismo independiente que investiga los impactos de lo que consumimos. Y además es un colectivo formado por mujeres que parte de un enfoque antipatriarcal. Bienvenida, Nazaret. Hola Blanca, muchas gracias. Siempre es un placer acompañaros en este podcast, pero en esta ocasión la verdad que me hace especial ilusión. Y es que aunque los feminismos son un tema amplísimo y no podemos agotar su relación con la economía solidaria en un podcast, creo que el acercamiento que nos proponemos a hacer hoy será bien interesante. Pues vamos allá, que el tiempo siempre es oro y hay mucho de lo que hablar. Como dice Nazaret, el tema es muy amplio, así que vamos a dividir este diálogo en tres bloques, abordando diferentes áreas de acción, siempre dentro de un enfoque social y solidario, antipatriarcal y feminista. El primero de ellos se centra en la comunicación y la formación. Empecemos por una breve presentación de estos dos proyectos. La revista Pícara tiene ya 11 años de historia a sus espaldas y es sin duda una referencia del periodismo feminista y autogestionado en España. Ellas mismas definen el periodismo que ejercen como periodismo de calidad, con perspectiva feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Hoy nos acompaña Tamia Morales. ¿Cómo estás, Tamia? Hola, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. O sea, es un espacio muy pequeño, pero bueno, virtual, pero muy contentas. Pues bienvenida, Tamia. Y tenemos también a Periféricas. Se describe como una escuela de feminismos alternativos que ofrece cursos online y formaciones personalizadas que prestan atención especial a las luchas por las mujeres que han sido más invisibilizadas. A este colectivo pertenece Carmen Baliña, que está hoy con nosotras. Buenas, Carmen. Hola, encantada de compartir este espacio con vosotras. Muchas gracias por la invitación y seguro que sale de aquí una conversación muy interesante. Gracias, gracias a ambas. Querríamos comenzar lanzando a las dos una misma pregunta para comenzar el diálogo. Bueno, creo que vivimos un momento de gran ebullición de los feminismos, como ha vuelto a demostrar la jornada de lucha del 8 de marzo. Y en los años que lleváis activos, imaginamos que habrán cambiado los desafíos a la hora de comunicar y de formar desde un enfoque feminista. Quería preguntaros qué balance hacéis, es decir, qué es aquello en lo que hemos avanzado y cuáles son los nuevos desafíos que se están presentando en este contexto. Bueno, desde que nació Pícara, inspirada en proyectos anteriores como el periódico Andra o la revista Frida en Bilbao, es verdad que el panorama ha cambiado muchísimo, ¿no?, a la hora de comunicar. En el momento en el que nació Pícara no había tantos medios de comunicación online que publicasen contenidos con perspectiva feminista. Gracias a que es un medio de comunicación online y con ayuda también del auge de las redes sociales que hemos estado viendo durante estos años, pues hemos conseguido que el contenido que generamos llegase a más personas. También hemos notado durante estos años que el aumento de las lectoras, también el aumento de su conocimiento sobre feminismo, ¿no? Y hay muchísimo también más interés, pero también eso hay más exigencia por su parte a la hora de buscar información, de también eso, ¿no? De cómo se informan. Incluso también los medios de comunicación hegemónicos, estos medios de masas, ¿no? Que también tiene su sección de feminismo, y aquí siempre reivindicamos porque el feminismo no es una sección, sino es un valor transversal que tiene que atravesar a todo el medio, ¿no? Y también, además de ser un medio de comunicación, Pícara casi desde su nacimiento también ha dado como formaciones, talleres, y los talleres que impartimos también han sido como... han ido evolucionando, ¿no? Durante estos años. Y es verdad que durante estos años de trayectoria, en lo que hemos estado trabajando sobre todo es en profesionalizar lo que hacemos, desde el periodismo que se hace en Pícara, cómo se comunica, hasta la gestión, ¿no? De un medio informativo como es el de Pícara. Y bueno, en cuanto a los desafíos a los que nos enfrentamos, tenemos detectado dos. Por una parte, la polarización del feminismo. Pícara no es un medio especializado, pero su audiencia es feminista, ¿no? Esto significa que es un público muy concreto, muy limitado, que en la actualidad, como todas sabemos, pues se ve atravesado por las divisiones que se están dando en el seno del movimiento. Y el segundo desafío, por desgracia, al que nos estamos enfrentando todas, yo creo, es el auge de la extrema derecha. Nosotras en Periféricas nacimos en 2016, con lo cual pues no tenemos tanto margen temporal, ¿no? Como las compañeras de Pícara para realizar el análisis que ha comentado Tamia, pero sí que es cierto que en el ámbito de la formación, nosotras lo que hemos notado en primer lugar, pues en ese periodo de tiempo, como digo, tan breve pero a la vez tan intenso, pues es un creciente conocimiento de la terminología relacionada con el feminismo. Por ejemplo, si hay conceptos como interseccionalidad o empoderamiento que hace unos años quizás no estaban tan sobre la mesa, hoy en día pues prácticamente todas las alumnas que se inscriben en nuestras formaciones los conocen y parten de ello. Además, hemos notado en la generación más joven o mucho más joven que la mía, ¿no? Pues esa conciencia ya cada vez más clara de que el feminismo está aquí para quedarse. Es cierto, como dice Tamia, que también con muchas reticencias, ¿no? Por parte de otros sectores. Y ahí estamos pues en esa lucha, ¿no? Pero es algo como que ya se entiende que es arte cotidiano, ¿no? Y así pues nos lo transmiten las personas que se forman con nosotras. Luego también un tema que hemos notado que en los últimos tiempos cada vez pues genera un mayor interés y un mayor debate también es todo lo referente al consentimiento y a la sexualidad. Si tuviese que decir un desafío, uno de ellos coincido completamente con Tamia, que es el auge de la extrema derecha, que nos va a plantear muchísimos retos y seguramente también ciertos retrocesos, aunque por supuesto vamos a intentar que no sea así, pero el peligro entiendo que está ahí y que hay que tenerlo muy presente. Y nosotras también, dado que dedicamos un espacio muy importante dentro de todo nuestro trabajo a los feminismos alternativos o no tan visibles, por así decirlo, hasta ahora en España, creo que también uno de los desafíos será el ver cómo la creciente diversidad cultural, religiosa y en todos los ámbitos de España forma parte de ese nuevo movimiento feminista que ya está aquí, sin posiciones de superioridad por parte de ninguno de los grupos que formamos parte del movimiento feminista. Creo que esa también es una de las claves y de los retos que se nos plantean de aquí a los próximos años. Desde esta amplia experiencia, ¿no?, que comentáis y que os está permitiendo estar en contacto directo, ¿no?, con las realidades crecientes, ¿no?, de esta efervescencia y esta ebullición que decía Nazaré en torno a los feminismos, ¿no?, y en eso, ante esos retos que además ya vemos como comunes, ¿no?, ¿qué creéis que se puede aportar desde vuestra área de acción, ¿no?, qué aportes se pueden realizar desde las labores de comunicación o de formación? Y por otro lado, ¿cómo valoráis dentro de este panorama el papel de las empresas de la economía solidaria y algunas de las acciones que llevan a cabo, como por ejemplo el informe de género de la auditoría social, que como bien sabéis se realiza año a año? Pues, ¿qué podemos aportar? Pues, en nuestro caso, pues ser el altavoz para el movimiento feminista y acompañarlas. Además de seguir generando contenido que ayude al debate y contribuir a la memoria y al pensamiento feminista, ¿no? También nos gustaría pues, seguir compartiendo todo el conocimiento que hemos obtenido durante estos años y ampliar nuestro ámbito de actuación, no solo hacia instituciones o personas, sino también hacia las empresas, porque hemos visto durante estos años que es posible construir una organización feminista en la forma y en el fondo, ¿no? Y en cuanto al tema de la auditoría social, pues creo que las herramientas como la auditoría social, la memoria de sostenibilidad o cualquier informe de información no financiera que recoja información más allá del mercado y de lo financiero, ¿no? Y recoja información que en este caso pues, incluyan pues, las cuestiones de género, contribuyen a visibilizar el esfuerzo que estamos haciendo las organizaciones que estamos en la red de la economía social. Ese esfuerzo de integrar plenamente la perspectiva feminista en nuestra estructura, ¿no? Y saber nosotras también si de verdad ponemos en el centro la sostenibilidad de la vida y si nuestras organizaciones son más habitables. Por eso yo creo que el papel de las empresas de la economía social y solidaria son fundamentales a la hora de construir esa sociedad sostenible y democrática, ¿no? Y sobre todo feminista. Bueno, desde Periféricas, que nuestro ámbito de trabajo es la educación, por supuesto el feminismo tiene que tener una aplicación práctica y directa, porque si no, no tendría sentido, pero creemos que a través de la educación y de la formación podemos construir las herramientas previas que nos permitan reflexionar y pensar. Sobre todo me parece especialmente importante en un momento en el que hay mucha viralidad, mucha rapidez en los contenidos, por ejemplo, de redes sociales, se lanza una noticia y al momento se olvida casi. Creo que es fundamental que esos espacios sean además un ámbito, digamos, para una reflexión más sosegada, ¿no? Que permitan recoger los nuevos temas que estén en la calle, que permitan debatir sobre ellos, pero que permitan hacerlo también de una manera más en profundidad y más constructiva, promoviendo también de alguna manera puntos de encuentro, ¿no? Quizás de personas que trabajan en ámbitos muy diversos. Un ejemplo es la charla de hoy, ¿no? Que al final nos juntamos personas de muy diferentes sectores para trabajar sobre un mismo tema. Creo que eso lo aporta la educación. Respecto al tema de la economía social, de la auditoría social, bueno, si partimos de la base de que existe una economía completamente desigual en términos de género, a nivel de cuidados, a nivel de diferencias salariales, entiendo que es fundamental contar con ese tipo de herramientas para que nos proporcionen también un poco los datos y el contexto de los que partir. Y como decía la compañera Tamia, pues también para ver lo que nosotras mismas hacemos, ¿no? Y aquello en lo que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. La verdad que bueno, es un alivio, ¿no? Sentir también desde visiones tan, tan expertas, ¿no? Que herramientas que venimos desarrollando, como bien sabéis, y que suponen un esfuerzo, pues son un aporte, ¿no? Y ayudan a contribuir a todos estos espacios de reflexión y de visibilización de las prácticas y de las empresas habitables, ¿no? Muchas gracias por hacer en vuestro cotidiano, no solo aquí y ahora, antes de pasar al siguiente bloque, ¿no? De hacer de altavoz y de memoria, como comentaban, ¿no? Y por generar esos espacios de reflexión pausada, sosegada, que también ante los retos que venimos viendo y mencionando previamente, pues son más que necesarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Y aunque quiera borrar lo que pasó, y aunque quiera olvidar lo que ayer dolió, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designios, la que forja su propio camino. Soy yo. Pasamos ahora a un segundo bloque en el que dialogaremos con Mayu Serreau de Mugarik Gabe Nafarroa, que nos habla desde Pamplona, y a Antonia Ábalos de Mujeres Supervivientes en Sevilla. ¿Qué tal, compañeras? Egunon, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y nada, seguro que aprendemos mucho en este espacio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Pues Mugarik y Mujeres Supervivientes son dos proyectos que desde diferentes territorios y enfoques están enlazando dos temas de interés. De un lado, la alimentación y también el acompañamiento de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Mugarik está realizando acciones de sensibilización, para denunciar un sistema económico que es la principal causa de miseria y desigualdad en el mundo. con una perspectiva feminista y que hace énfasis en las desigualdades norte y sur. Y por su parte, Mujeres Supervivientes llevan ya un tiempo sosteniendo un comedor popular en la Plaza del Pumarejo de Sevilla, desde el convencimiento de que cortar una cebolla es una valiosa herramienta pedagógica feminista. Entonces, bueno, yo querría comentar por una pregunta sencilla, pero que creo que a la vez es muy compleja. ¿Por qué la soberanía alimentaria debe ser un tema de reflexión central para los feminismos? Bueno, pues en primer lugar, pues porque tanto el modelo patriarcal, ¿no?, como el modelo agroalimentario industrial, ambos pues son como estructuras que se basan en la explotación, ¿no? El patriarcado, por un lado, se basa en la explotación de los cuerpos y, bueno, resumiéndolo mucho, ¿no? Y la agroindustria química pues se basa en la explotación de la tierra, ¿no?, del medio ambiente. Pero además no solo eso, ¿no?, porque estos dos modelos pues guardan también relación entre sí. La alimentación, como sabemos, pues está muy relacionada con los cuidados, ¿no?, que los cuidados principalmente los atienden las mujeres. Y bueno, pues queríamos decir también que no es casualidad que las mujeres sean las que tiendan a modelos de producción más pequeños, ¿no?, que sean más respetuosos con el medio ambiente, más sostenibles. O sea, por eso también se dice que son las guardianas de la biodiversidad. Tampoco es casualidad que sean las mujeres las que produzcan pues alrededor del 60% del alimento del mundo, ¿no? Nos alimentamos en gran parte por las mujeres. En la parte negativa, podríamos decir que los agroquímicos de la industria alimentaria pues nos afectan más a las mujeres, ¿no?, a la salud de las mujeres. Eso también está probado. Entonces, bueno, pues ahí se ve una clara relación, ¿no? Y bueno, así como desde el antirracismo, retomando un poco lo que ha dicho la compañera de Pícara, ¿no?, que el feminismo no debe ser una sección, sino algo transversal que atraviese, en su caso, el medio de comunicación, en nuestro caso estamos hablando de todas las luchas, ¿no? Pues así como desde el antirracismo se dice que el feminismo debe ser antirracista, porque si no es racista, ¿no?, nosotras un poco ya hacemos el llamamiento de que el feminismo sea también permeable a otras luchas como la soberanía alimentaria, ¿no?, que se contagie un poco de esa lucha. Sí, bueno, coincido con la compañera. Creo que el capitalismo, el patriarcado, se sustenta en la explotación tanto de la naturaleza como de los cuerpos de las mujeres. Yo como una mujer migrante, entiendo que estoy en este país europeo justamente por esa desigualdad norte-sur, por esa explotación. Y nosotras, con este comedor social, hicimos una apuesta a la vida, a las redes de apoyo, de solidaridad, de cuidados, y también porque estábamos en una situación de hambre, de precariedad, y juntamos un puñadito de lentejas, de arroz, de aceite, y empezamos a cocinar y a cuidarnos. Pero también devenimos en una conciencia política de colonial, y sabemos que es justamente la explotación y el bienestar de los países del primer mundo los que producen las guerras, las personas refugiadas, y que mujeres como yo migremos a estos países donde no somos tan bien tratadas, tan bien reconocidas, y ni por el feminismo blanco europeo, porque es así, hay una lucha de feminismos por temas muy fuertes, muy puntuales, pero que en ningún momento tampoco se reconoce ni la dignidad ni la humanidad de las mujeres racializadas ni migradas. Vamos entrando en materia, ¿no? Estamos hablando de decolonialidad, hemos hablado previamente de interseccionalidad, ¿no? Mugarik apoya proyectos en los países del sur con organizaciones de mujeres que trabajan desde un enfoque de género y especialmente cuya filosofía es considerar a las mujeres como protagonistas del cambio en lugar de como víctimas. Por su parte, Mujeres Supervivientes acompaña a mujeres en contextos de gran precariedad, como venimos viendo, y vulnerabilidad, y que sufren en muchos casos violencia machista. Quisiéramos que nos contarais un poco más de qué modo trabajáis, ¿no?, esta forma en la que se entrecruzan, ¿no?, las distintas opresiones que tienen que ver con el género, con la raza, la nacionalidad o la clase, ¿no?, y cómo desde los movimientos feministas podemos trabajar estas cuestiones. Bueno, pues como bien habéis comentado, apoyamos organizaciones, trabajamos conjuntamente con organizaciones del sur, en nuestro caso de Latinoamérica. Y bueno, como bien ha comentado Antonia, ¿no?, pues la colonización, aunque parezca algo de los libros de historia y que estudiábamos en la escuela, pues bueno, sigue estando, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras hoy en día, pues por ejemplo a través de mineras, hidroeléctricas, ajustes estructurales del FMI y del Banco Mundial, tratados internacionales de comercio, ¿no? Toda una serie de mecanismos pues, que hacen que que aquí, o sea, que podamos tener aquí en el norte este estilo de vida, estos modelos de consumo, pero que sabemos muy bien, ¿no?, que son desenfrenados y que para nada van acordes al sostenimiento de la vida y del planeta, ¿no? Entonces, pues por una parte nosotras apoyamos esas organizaciones del sur en su labor también de denuncia, ¿no? Y sobre todo cada vez más vemos la importancia de trabajar aquí, ¿no? De sensibilizar, de intentar concienciar y de hacer cambios aquí en el norte, porque repercuten al final en otros territorios, ¿no? De hecho, pues como bien ha comentado Antonia también, ¿no?, el racismo también hoy en día sigue muy vigente, tanto allá como aquí, ¿no? De hecho, los pueblos originarios indígenas, afroamericanos, afrodescendientes también sufren mucho racismo. Entonces, bueno, pues un poco responsabilizarnos de toda la parte que nos toca, ¿no?, por un lado. Y por otro, pues ¿qué debemos hacer desde los feminismos, desde los movimientos feministas? Yo apuntaría a dos cosas. Por un lado, los feminismos, bueno, son como, se caracterizan mucho por revisarse, ¿no? Pues también habría que revisarse a nivel global, desde una perspectiva global, ¿no? Hacerse la pregunta, ¿qué sustenta nuestros modelos de vida? ¿Hay explotación de recursos y de otros territorios y de otras comunidades detrás de estos modelos de vida que tenemos aquí? Un poco hacer esa pregunta, ¿no? Y por otro lado también, pues romper un poco con esa idea de como de inferioridad, ¿no?, que a veces se tiene de yo, mujer en este caso porque yo soy mujer, ¿no?, mujer blanca europea, voy a enseñarte a ti porque no has tenido las mismas oportunidades, no. Sino que realmente hay países mal llamados en vías de desarrollo, ¿no?, que están así porque hay toda una estructura que posibilita que estén empobrecidos, ¿no? Entonces, poner en valor eso, ayudarles en su denuncia y aprender también de ellas, saber cómo aprender de ellas, ¿no? De hecho, pues mantienen todavía muchos modelos de vida sostenibles que igual aquí hemos perdido. La soberanía alimentaria es un claro ejemplo de ello, ¿no?, que es un aprendizaje que nos viene del sur. Sí, bueno, nosotras a través de los fogones cocinamos y nos cuidamos, establecemos redes de apoyo, pero esto significa que estamos a pie de calle, tanto con mujeres migrantes como con mujeres europeas. A una chica la van a desahuciar justamente el 8 de marzo y estamos ahí con nuestros manteles, nuestras flores, nuestros desayunos, acompañando, poniendo nuestros cuerpos, porque va a llegar la policía a desahuciarla. O sea, nuestra praxis política tiene que ver realmente con esa entrega amorosa, feminista, de no fijarnos si es una mujer migrante europea y poner el cuerpo. Es verdad que nosotras hacemos mucha reflexión teórica también, pero creemos que bajar a la realidad de las mujeres que no pueden pagar el recibo de luz, que las desahucian de sus viviendas, de los trabajos, que existe el trabajo esclavo de las mujeres migrantes, es decir, que trabajan internas todos los días de la semana, excepto un día, o de las mujeres migrantes que no tienen contratos de empleo porque justamente están trabajando en esas condiciones de exclusión y de precariedad, bueno, pues nosotras estamos ahí. Y también hemos incorporado a algunos hombres para hacer pedagogía feminista, para hablar de los cuidados, para establecer otro tipo de relaciones de ternura y amorosas. También quiero decir que hemos conquistado la plaza porque sacamos las mesas y como un espacio donde no se vende y donde no se compra. O sea, cuestionar a ese capitalismo voraz que todo lo vende, todo lo compra, que si no estás metida dentro de los proyectos financiados por el mismo Estado que reproduce estas relaciones de poder y de abuso, tanto en España o en Europa como en los países latinoamericanos con su cooperación al desarrollo, nosotros cuestionamos todo eso. Y sí, efectivamente, el Comedar nos ha brindado esa posibilidad de sujetos políticos, de cuidados y de seguir aprendiendo unas de otras. Pues muchas gracias a las dos por vuestras reflexiones. Creo que nos quedaremos con varias ideas así en la cabeza, sobre todo con esta idea de feminismos que apuestan por el sostén de la vida, no desde un lugar meramente teórico o enunciativo, sino yendo a lo concreto, que es politizar las ollas, que es bajar a las realidades de las condiciones materiales de la existencia de las personas y que es entender que cuando el feminismo o cierto feminismo blanco desliza en paternalismo está cayendo en lógicas que son patriarcales y que son coloniales, ¿no? Me cambio. La vamos a liar. Me cambio. REAS, Red de Redes. La estábamos ahí. Mujeres de cualquier continente, de norte a sur, el cambio es urgente. La vamos a liar. Juntas, listas y feministas, no se te ocurra perdernos de vista. Otra vez la vamos a liar, las trabajadoras. Damos paso ahora al tercer y último bloque del programa. Y vamos a comenzar presentando a Colectiu.sis, no sé si lo pronuncié bien, un colectivo de profesionales del mundo de la arquitectura y del urbanismo que trabajan desde una perspectiva feminista. Está hoy con nosotras Blanca Valdivia, muchas gracias por tu presencia hoy, Blanca. Que muchas gracias a vosotras por la invitación y bueno, que siempre es un placer escuchar otras experiencias tan desde la piel como las que han explicado las compañeras. Bienvenida a Tocaya y tenemos también aquí a Atelier Ideas, una cooperativa que trabaja para la promoción de la igualdad con herramientas como la asesoría y la formación. Y una de sus áreas específicas de interés es el patrimonio cultural, tanto inmueble como inmaterial, y realizan, entre otras cosas, archivos de memoria oral e inventarios de patrimonio arquitectónico. Tenemos con nosotras a Félix Rivas. Hola, ¿qué tal, Félix? Hola, pues una gozada estar aquí en esta compañía, claro. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, las dos entidades a las que pertenecéis comparten una preocupación, me parece de lo más interesante, por lo comunitario, por la vida cotidiana, por el espacio y por la memoria. Querría preguntaros por qué estas cuestiones son importantes desde una perspectiva feminista. Pues a nosotras estos temas nos resuenan un poco a lo que escuchamos a Lolita Chávez hace unos años, que estuvo dando una charla en Zaragoza, y ella hablaba de la necesidad de plantear un feminismo que ella llamaba comunitario territorial. Y ella tiene dos conceptos que nos parecen súper bonitos, y es que ella habla tanto del territorio cuerpo como del territorio tierra, y que dice que ambos son territorios en disputa. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, pensamos como que el entorno, lo que nos rodea, es algo que construimos cada día, pero que también nos construye a cada una de nosotras. Y desde ahí, pues tanto un territorio como el otro, pensamos que son espacios que se pueden, en la práctica, vivir como espacios de cuidados, pero también espacios de reivindicación. Y ahí vemos como un montón de conexiones entre las dos cosas desde el feminismo, claro. Sí, desde nuestra perspectiva y un poco la del urbanismo con perspectiva de género y urbanista, bueno, partimos de la base de que el espacio, ¿no?, se ha configurado a partir de los valores de una sociedad que es capitalista y que es patriarcal, y por lo tanto, ¿no?, todos los espacios, tanto los privados, los domésticos, los comunitarios y los públicos, son el escenario de las diferentes desigualdades por las que estamos atravesadas desde una perspectiva feminista interseccional, pero a la vez la propia forma y conformación del espacio reproduce estas desigualdades, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las prioridades que se han tenido, ¿no?, a la hora de diseñar y planificar las ciudades contribuyen a esto precisamente, a hacer que las desigualdades por clase social, por origen, por género, por identidad sexual, el capacitismo y demás, se continúen reproduciendo, ¿no? Entonces, para nosotras es básico primero romper con esta dicotomía, ¿no?, de lo público y lo privado, y incorporar esta perspectiva del espacio y la dimensión comunitaria como espacio de cuidados y de organización social. Estáis entendiendo el espacio y en general vuestra intervención y vuestra actividad desde un enfoque crítico, ¿no?, y transformador, ¿no?, del que se deduce sin duda una importante apuesta por hacer una labor de pedagogía feminista, ¿no? ¿Cuál creéis que sería el escenario, ¿no?, que querríamos ver, ¿no?, que estamos construyendo, ese espacio que estamos construyendo dentro de unos años, ¿no? ¿Qué horizonte de futuro gustaría que emergiera fruto de esa pedagogía feminista? En nuestra cooperativa hemos hablado más de una vez, soñar a ver cómo podría estar esto dentro de unos años si todo funcionase lo mejor posible. Y como nos lo imaginamos, es un momento en el que la perspectiva y la conciencia feminista como que ha conseguido salir del cascarón de la economía solidaria y está ya en el conjunto de la sociedad. Para esto, claro, nos plantea un reto importante y es uno de ellos que pensamos que es fundamental, es que tenemos que afinar y encontrar esos códigos, un discurso propio que nos ayude a llegar al conjunto de la población. Y en este sentido también vemos que este proceso va a ser de aprendizaje, pero en los dos sentidos. Pensamos que tenemos cosas que sí que podemos aportar al resto, pero que en ese camino vamos a tener también que aprender un montón de cosas de nuestro ámbito, de fuera de nuestro ámbito, que a veces es un poquitín como así como de reto. El resultado final, pensamos, como nos gustaría que fuese, pues sería un momento en el que muchas más personas se han sumado a este movimiento, a esta conciencia, a esta vivencia también feminista. Y un momento en el que pues también estamos muchos más hombres también en esta implicación. Por nuestra parte, la verdad es que somos un poco críticas en el sentido de que creemos que, bueno, estamos muy contentas con esta extensión del feminismo, que hayamos mejorado en términos cuantitativos no significa que lo hayamos hecho en términos cualitativos. Creemos que por una parte, el capitalismo ha acaparado una parte de los discursos feministas y se los ha llevado al ámbito de lo neoliberal, ¿no? Y lo vemos con un montón de productos y tiendas que producen productos para vender feministas, ¿no? Entonces creemos que debemos ser muy críticas con esto. Y luego nuestro propio ámbito, que es el de la economía social, creemos también bueno, que a veces se reproducen discursos feministas, pero desde una perspectiva muy superficial, sin profundizar y desde una perspectiva un tanto naif. Entonces, bueno, esto es algo que nos preocupa. Creemos que una de las cosas maravillosas del feminismo es que es un movimiento crítico y autocrítico y que pensamos que esta perspectiva no se puede perder, ¿no? Y para ello, bueno, nosotras creemos que es súper importante no perder las genealogías, ¿no? Para tener, bueno, estar un poco siempre aterrizadas en el suelo de que nosotras estamos hoy aquí gracias a que muchas otras han abierto camino antes, no perder las perspectivas críticas, reivindicar el feminismo anticapitalista y antirracista, porque, bueno, otros feminismos realmente no nos interesan, porque no creemos, porque creemos que al final acaban reproduciendo también otro tipo de desigualdades. Y por último, desde una perspectiva más cooperativista, a nosotras y con PUNSIS y con la red de cooperativas feministas que estamos creando, que se llama La Insólita, que estamos con otras cooperativas de Barcelona, que son NUS, Candela, La Raposa y Coeducació. Reivindicamos que para realmente hacer cambios que sean estructurales y que realmente transformen, debemos reivindicar y construir estructuras e infraestructuras feministas que nos den un soporte. Seguiríamos hablando, mil. No quiero despedirme, no quiero que nos despidamos, pero también hay que respetar el tiempo que nos hemos dotado y el tiempo también de quienes nos escuchan, que como comentábamos es oro, aunque no sé si tanto como lo que está saliendo aquí. Estamos haciendo un tributo a la memoria y a quienes nos han precedido, reconociendo toda esa labor de décadas, siglos de movimiento, proyectando y soñando futuro, que no nos faltan propuestas desde luego, y por supuesto desde el afianzamiento y el convencimiento de una perspectiva crítica anticapitalista, antipatriarcal y feminista, ¿no? Un lujo y un placer, y me gustaría, aunque fuera unos minutitos, escucharos de despedida y de cierre antes de que concluyamos. Si os parece, pues vais abriendo el micro según hemos participado. Sí, muchísimas gracias a vosotras por invitarnos. Ha sido un placer escuchar al resto de compañeras. Nosotras encantadas de seguir aprendiendo. Como he dicho antes, Pícara, pues sí, nació 100% feminista, pero es verdad que hemos aprendido durante todos estos años a ponerlo en la estructura, ¿no? Que es lo difícil. Ya lo dijo Blanca, que tiene que estar en la raíz, tiene que estar en estructura. Si no, ¿de qué nos vale decir, va, sí, somos feministas, generamos tal, pero no, o sea, tiene que notarse, tiene que verse. Y yo creo que la red de empresas que están dentro de la economía social solidaria pueden generar ese cambio que queremos. Desde Periféricas nos gustaría cerrar este debate que ha sido tan intenso y tan rico, recordando el valor de la educación como una manera de pensar y de repensar la necesidad del feminismo a día de hoy, como una manera también de luchar contra las informaciones falsas que muchas veces se difunden de una manera muy rápida y sin una reflexión. Y ese es el granito de arena que nosotras queremos poner desde nuestra escuela de feminismos, pues el intentar que la reflexión en torno a la igualdad de género esté presente y que nos ayude a continuar mejorando día a día. Así que muchísimas gracias por la invitación y gracias también a todas las compañeras por el debate. Pasamos a Mayu y Antonia. Bueno, pues yo cerraría diciendo nada, algo igual muy breve, ¿no? Pero que es que nos apropiemos de la cocina como un acto político, ¿no? Igual lo ha explicado ya muy bien Antonia, pero bueno, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Desde dedicarle tiempo, que cada vez dedicamos menos tiempo a cocinar, desde todos los saberes que hay detrás, ¿no? Tanto a nivel de recetas, de cuidado de la tierra, de productos. Bueno, que nos apropiemos un poco también de esa parte de cuidados, ¿no? Que también nos están, la están capitalizando, ¿no? Y bueno, y un placer estar aquí, vernos aunque sea a nivel virtual, ¿no? Y poder tener este espacio de encuentro, aunque también, bueno, me gustaría como enviar una lanza, ¿no? Hacer un poco de reivindicación de los espacios presenciales, que no nos olvidemos, ¿no? Que son muy necesarios, que igual se han perdido un poco en estos últimos años, pero bueno, reivindicar esos espacios donde realmente nos encontramos y es donde realmente construimos, ¿no? Pues yo darles las gracias y también creo que a golpe de lentejas, de amor, de cuidados, de un feminismo anticolonial, antirracista, anticapitalista y antipatriarcal, podemos soñar con una sociedad más amorosa y justa donde podamos vivir en paz todas las personas y también los animales, los gatitos y los perritos. Gracias. Yo me llevo el reto interesante y difícil de no acomodarnos en los discursos o en lo que decimos y agarrarnos muy fuerte a las prácticas, que creo que ahí nos vamos a encontrar un montón y vamos a aprender muchísimo. Y pues, muchas gracias por todo lo que habéis contado. Y bueno, me reitero en el agradecimiento y nada, yo creo que yo me quedaría con que tenemos que seguir haciendo y no tener miedo a equivocarnos, que al final muchas veces cuando te equivocas es cuando más aprendes, siempre desde la humildad. Y también creo que una cosa que es importante reivindicar es las victorias, o sea, porque creo que también hay muchas experiencias, bueno, Pícara, ¿no? O toda la experiencia que ha contado Antonia, o lo que hacéis las compas, ¿no? O lo que ha explicado Mayu, yo creo que son como pequeñas grandes victorias y que necesitamos también explicárnoslas, contárnoslas, visibilizarlas, pues para ver que hay otras maneras de hacer y otro mundo en el que vivir, ¿no? Muchas gracias, compañera. Aprovecho para hacer un poco de momento promocional. Justo Mayu hablaba de acabar con los espacios virtuales, que bueno, gracias a ello nos ha permitido encontrarnos aquí hoy a personas que estamos distribuidas por todo el estado. Entonces, bueno, bienvenida sea también esas herramientas virtuales, pero evidentemente estamos deseando también encontrarnos y construir y llevar a la praxis, como estamos comentando. A finales de junio tendremos el encuentro de Idearia, el encuentro de referencia de REAS y la economía solidaria de hace 28 años, y que este año pillaremos con muchas ganas, y sin duda algunos de los temas que hemos abordado aquí se tratarán de llevar a un eje propio y, por supuesto, la voluntad de transversalizar como debe ser pues todas estas propuestas en torno a otros abordajes y a otras temáticas, ¿no? Entonces, a finales de junio os esperamos en Madrid en Idearia y bueno, sabemos que la charla daría mucho, mucho más de sí, pero bueno, invitamos a que siga, a compartirla con nuestras compañeras en otros espacios, a quienes nos escuchen, que se pueda seguir teniendo vida a lo que aquí hemos comentado. Muchísimas gracias por tanto, compañeras, así como a Nazaré por acompañarnos en este viaje y a Susana del Salto, que está siempre cuidándonos en la retaguardia de los mandos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, como siempre, y a todas las compañeras que participaron. Sin duda alguna me llevo también muchas ideas para seguir pensando estos días sobre estos desafíos que, como bien decía Félix, debemos ir en la práctica, ¿no? Amoldándonos a incorporándolos, ¿no? Por decir así. Pues ahora sí que sí, nos despedimos. Nos encontramos muy pronto en una nueva edición de Me Cambio, el podcast de consumidoras críticas, como no puede ser de otro modo, feminista. Ya lo decía antes Mayu, con respecto a los vínculos, evidentemente, del movimiento antirracista y feminista, y en la economía solidaria y en REAS también nos gusta decir que la economía solidaria será feminista o no será, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. ¿Cómo, si no feminista, va a ser un consumo crítico, responsable y transformador? Hasta la próxima. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y elsaltodiario.com.